La verdad que las expectativas son muchas. Hace años, digamos, que se viene haciendo este encuentro regional y la verdad que es la primera vez que se va a hacer en San Miguel. Entonces, teniendo en cuenta, digamos, las particularidades de San Miguel también, una ciudad con mayoría de militares, con toda la historia, digamos, que tiene, también, digamos, lo que se está denunciando un poco son el maltrato que reciben las mujeres que van con abortos incompletos al hospital de San Miguel y donde las maltratan y hasta a veces las denuncian. Y para nosotras es un espacio de encuentro donde nos podemos juntar, discutir, para algunas una primera experiencia, para otras seguir encontrándonos y también un espacio para divertirnos y para nosotras, que es importante, digamos, y empezar a esbozar algunas cuestiones, digamos, donde podamos forjar algunas cuestiones colectivas también entre nosotras. Y en la zona está bueno por ser la primera vez también. Sí, en realidad el encuentro nacional nació como un preencuentro, como algo previo al Encuentro Nacional de Mujeres, pero después se fue constituyendo en algo en sí mismo, hasta adoptar el carácter, digamos, de un encuentro regional más allá del encuentro nacional, y para muchas una instancia de participación única por las limitaciones que podemos tener al momento de ir al nacional también. Este año es en Bariloche, para muchas compañeras es bastante complicado en cuanto a lo económico, en cuanto al tiempo, en cuanto a varias cuestiones. Es muy lejos, el tema del dinero también. Entonces, tener la posibilidad de, más allá del nacional, poder juntarnos, poder estar, me parece que es importante. Y también que la misma experiencia se vaya replicando en otras zonas. La verdad que eso es muy importante. Los talleres son en total 19 talleres. Los puntos más álgidos políticamente en este momento es la despenalización y legalización del aborto. O sea, sabemos que en la realidad, más allá de que sea una cuestión ilegal, las mujeres abortamos. Y también, o sea, pensar estrategias en la clandestinidad hoy en día para las mujeres que decidimos abortar. Y también la lucha por la legalización del aborto. Eso es algo re importante. San Miguel también es una zona llena de prostíbulos, donde el poder político, digamos, está al tanto e incluso maneja estas situaciones, o sea, es de público conocimiento, donde también hubo denuncias de mujeres tratadas en la zona, digamos. Los puntos más fuertes, claro, son esos, pero la verdad que nos juntamos a discutir diferentes cuestiones.